corremos, tenemos que apurarnos para todo. Y yo les decía en el libro que está escrito en el año 2000, miren cuántas cosas han pasado desde el 2000 hasta ahora, pero en el año 2000 no existía la banda ancha. Y yo ya hablaba de la aceleración, del querer hacer todo más rápido, ni los teléfonos con internet incorporada. En aquella época existía, no sé si todavía no existía el ladrillito, o por lo menos existía el era otro estilo, y a mí ya me parecía que vivíamos acelerados. Hoy todo es aquí, ahora, en este momento, ya siempre corriendo. Parece que el mundo se estuviera por terminar y entonces tenemos que hacer todo antes. Y yo te pregunto, si el mundo se está por terminar, ¿para qué te apurás? ¿Qué es lo que tenés que dejar hecho si se va a terminar? Vivamos cada momento como único. Vivamos pensando en las soluciones, pero de este momento, no en las de mañana. Yo tengo que planificar mi día en el aquí y el ahora, porque ¿saben qué es el estrés? Tratar de tener resuelto el futuro, cuando todavía seguís mirando para atrás y no te plantás en el aquí y ahora. Serenidad es aquella que te hace sentir que tenés un ritmo para hablar, que tenés un ritmo para comer. En la época de los fast food, que la gente come rápido y parada, y hay gente que elige tomarse su tiempo para caminar, tomarse su tiempo para hablar, tomarse su tiempo para conectarse, tomarse su tiempo para rezar, tomarse su tiempo para meditar. Y verdaderamente esto es lo que nos está faltando, darnos cuenta que la serenidad te hace estar en un spa en el momento en el que vos necesites y estés enloquecido. Necesitas corriendo como un loco porque no llegás, porque te cierran la puerta del banco, porque no llegás con la plata, porque no llegás a la escuela de tu hijo, tenés una reunión y tenés un cliente y tenés esto para hacer y corres y corres y corres y corres. Llega un momento que el día pasó, uno terminó agotado y no disfrutó ni siquiera de los hijos, del matrimonio, de los amigos, de nada, del trabajo. Entonces el ángel de la serenidad viene a ponerte esa impronta de vamos despacio, no vayas a un fast food, anda despacio, come despacio. Podés elegir el lugar donde quieras estar, aquí y ahora. Y decir, bueno, en este momento tengo serenidad, elijo mi espacio de serenidad. Pero yo te propongo que elijas tu espacio de serenidad donde estés en este instante. Estés haciendo lo que estés haciendo. Si estás manejando inclusive, pues no te pido que cierres los ojos. Lo que te pido es que te conectes con la serenidad. Yo todos los días veo, yo vivo en Belgrano y trabajo en Belgrano, y el martes pasado no pude subir el programa a la red, no está el programa, porque yo decía, pobres los que me escucharon en vivo, cómo los torturé. Porque entre el perro pobrecito que estaba enloquecido, que no sé por qué, de dónde salió, y los de arriba que estaban haciendo una reparación, martillazo, yo digo, pero ese programa fue imposible de escuchar cuando lo escuché para subirlo. Bueno, obviamente que cuando uno está en esa vorágine, que todo el mundo a tu alrededor está salido y está sacado y está, bueno, hoy traté, hablé con la gente del octavo, le pedí que hasta las 12 no martillaran, recé muchísimo para que el perrito no salga al balcón y me tomo mi tiempo y hago el programa con una serenidad y con una claridad. Cuando arranqué me rebotaba el sonido, entonces corté y volví a empezar. Eso es pedirle ayuda a los ángeles todo el tiempo. Saber parar a tiempo. Lo estamos perdiendo de vista. Queremos hacer todo en un agujerito de tiempo. Todo aquí, todo ahora. Estamos contestando mensajes de texto o WhatsApp o Messenger o llamadas telefónicas mientras que manejamos, mientras que caminamos, mientras que... ¿Vos ves a los chicos caminar por la calle, a los adolescentes, a los grandes? Todo el mundo mira el teléfono. Caminan por la calle mirando el teléfono, no miran el tráfico, no miran quién va por delante, no, están en otro, abstraídos en otro mundo. Una de las profecías de Solari para Vicini hablaba de la tecnología, que decía que la tecnología iba a dominar nuestras vidas y nos iba a dañar. Desde ese lugar nos daña. Desde el lugar de que estamos tan apurados por recibir la respuesta de... ¿Qué cambia si llegás a un lugar, te sentás y ahí tomás los mensajes? A veces yo cuando estoy hasta tan tarde a la noche contestando mails, haciendo las oraciones, y veo que está todo el mundo... Me pasa de contestar un mensaje a las 2 de la mañana y que me revuelvan a escribir a las 2 y cuarto. Yo digo, pero están online esperando la respuesta. Quiere decir que estamos todos con el tiempo exageradamente movilizado. Y hay que parar la pelota, porque si no, nos enfermamos. Si no, tenemos situaciones físicas. En el libro hablaba yo en el año 2000 de que el ángel de la serenidad es el que te ayuda a evitar accidentes. Imagínense ahora, en el 2013, cuando estamos evitando caminar. Primero que el parque automotor es tremendo, no hay una manera, los bocinazos a la tarde, los bocinazos a la mañana, los nudos de tráfico. Ahora, ¿me puedo ir a vivir al campo? No. No en mi caso, ojalá que otros sí, pero no en mi caso. Entonces, ¿yo tengo que vivir estresado o tengo que vivir, ponerme mis aceites esenciales, tratar de no conectarme con el afuera y conectarme más con el adentro, tratar de armar un espacio de serenidad para cuando llega mi familia, poder conversar, buscar la manera de hablar, preguntar? Lo que pasa es que todos vienen acelerados, esto es cierto. La gente cada vez está más peleadora, más exaltada, más enojada, más angustiada. Recién acabo de hablar con un amigo mío que está afuera, él vive un tiempo afuera y un tiempo acá, y me decía, ya tomé una decisión, no vuelvo más, no quiero volver más, me quedo acá, porque estaré luchando más económicamente, pero estoy en paz. Camino por la calle y no siento que me van a venir a atacar de atrás para sacarme el celular. Entonces yo empiezo a decir, bueno, pidámosle ayuda al ángel de la serenidad cuando salimos a la calle, cuando tenemos que tomar decisiones, cuando nos damos cuenta que no paramos para tomar un té, lo tomamos de parado, o un café, o un mate. Pidámosle ayuda al ángel de la serenidad cuando vemos que estamos desbordados, pero no te llegues a desbordar. Si vos le pedís ayuda cada ratito, no te vas a desbordar, porque vas a hacer esos pequeños parates. Esos pequeños momentos del día donde le pidas ayuda. No hace falta que te sepas la oración. Simplemente pedile, ángel de la serenidad, descendé sobre mí. O ángel de la serenidad, vení a mí. O ángel de la serenidad, vení a esta oficina, a esta casa, a este negocio, a este viaje que estoy haciendo, este subte, a donde me toque estar. Es tan simple como eso, la conexión con los ángeles. Porque realmente los abogados, cuando tienen una persona adelante que viene por un litigio, están angustiados, entonces terminan exaltados. Los médicos tienen el paciente que está enfermo, los ingenieros que tienen que tomar decisiones, los que están sirviendo la nafta, lo que todo el mundo, no hay persona, a mí no se sienta adelante mío en mi escritorio, una sola persona que me diga, yo vengo a hacer yoga. Bueno, sí, las profesoras de yoga, pero son muy poquitas. Vengo a hacer yoga, o me tomé el día, mira, vine caminando, miré qué lindo los pájaros, mira, todavía a pesar del tráfico se escuchan los pájaros. No, escucho los bocinazos, no los pájaros. Y en tu casa te está pasando lo mismo, y donde estés ubicado en este momento, pará. Serenate, hacé lo que tengas que hacer en un estado de serenidad, de conexión con la vida y no con el conflicto. Estamos eligiendo mal, estamos eligiendo todo el tiempo el conflicto, estamos eligiendo todo el tiempo correr, saltar. Esta cosa de me quedo 5 minutos más en la cama porque estoy agotado, pero después tengo que hacer peripecias para llegar al viaje. Tomémonos nuestros tiempos. A veces no, dormir 5 minutos más no te hace descansar. Y en cambio descansar de a 5 minutos por día o de a 2 minutos por día. O simplemente cerrar los ojos y decir, ángel de la serenidad. Y seguí adelante. llámalo así. No hace falta rituales. Ojo que si vos podés hacerte un ejercicio de respiración, si podés poner las manos sobre tu pecho, si podés cerrar los ojos, respirar profundamente, soltar ese aire, hacerlo por lo menos 3 veces y decir: ángel de la serenidad, vení, ayúdame a resolver este tema, a encarar mi vida con serenidad. No es lo mismo que te pares, vayas, venga, que te lleve la puerta por delante porque estás tan cansado, tan nervioso, tan angustiado, tan con tanto para hacer, que no te da el tiempo. Te va a dar igual, al final del día. Miren, hay un cuento que se usa mucho en liderazgo, ¿no? En los cursos de liderazgo, que a mí me parece que viene perfecto para el día de hoy, que se llama Afilar el hacha. Y cuenta más o menos así, porque lo voy a contar de memoria. Dice que había 2 hacheros que tenían que una competencia de cuántos árboles hachaban, quién hachaba más árboles durante el día. Entonces, claro, el brioso joven empieza con toda la polenta y le pega y le pega y bajaba uno y bajaba otro y bajaba otro. El señor más grande, más experimentado, terminaba con un árbol y afilaba su hacha. Y seguía con otro y afilaba su hacha. Y así, uno por uno, el otro era uno atrás del otro, uno atrás del otro. Claro, todo el mundo decía: pero este hombre, qué parsimonia, termina con uno, no va a terminar nunca. Él afilaba, él mantenía el hacha afilada. Claro, este joven, con todos sus bríos, con toda su fuerza y con toda su energía, llega un momento que el hacha ya no cortaba, solo era un martillo, no un hacha. Y entonces él tuvo que parar y afilar ese hacha, que le llevó mucho más tiempo que a su amigo, a su contrincante, por llamarlo de alguna manera, que fue afilando el hacha árbol a árbol. Y por supuesto que ganó esa persona que supo parar en cada árbol, afinar su hacha y seguir adelante. Porque no ponía toda la fuerza del cuerpo, usaba las herramientas como corresponde. Hoy te pido con el ángel de la serenidad que afiles tu hacha, que te tomes el segundo para hacer... Para... Salud crecerá si cualquiera.